¿Te sientes capaz de salvar al mundo? Prueba tus habilidades en la primer carrera atlética Superhero Run 5K en apoyo de Hogares Providencia y AP. Este próximo 10 de julio, 8 de la mañana en Ixtapan de la Sal. Inscríbete. Adulto, $250, incluye tu kit de sobrevivencia. Niños menores de 11 años, $180. Puntos de venta. Instituto Literario 502, Poniente Interior 9, Colonia Centro. Teléfono 213-3003, 213-3003. De 4 a 8, de lunes a viernes y sábado de 10 a 2 con el doctor Enrique Vargas Pérez. Disfrázate de tu héroe favorito y participa en familia. Congreso Internacional de Pediatría del Estado de México te invita.